Gimnasia verbal. Can 2. Ok, Annie, vamos a repasar un segundito. ¿Cómo decimos nosotros yo puedo? Mm-hmm. I can. Bien, ¿cómo se dice él puede? He can. ¿Ella puede? She can. ¿Tú puedes? You can. Bien, I can, you can, he can, she can. Bien, a la hora de formular preguntas, empleando este verbo, lo único que hacemos es simplemente invertir la posición del sujeto y del verbo. Uh-huh. O sea que tú puedes, cuando quieres que se convierta en puedes... Can you. Exactly. All exactamente. Right. Ok. Invertir you can, decimos can you, ok. Y luego el verbo básico. Can you go, puedes ir. Can you work, puedes trabajar. Yeah. Can you come, puedes venir. All right. Es tan fácil como eso. Tan fácil. No recuerdo una lección más fácil que esta. Qué alegría, ¿verdad? Bien, vamos a empezar entonces con el siguiente ejercicio en el que yo preguntaré si es posible hacer algo, por ejemplo, is it possible to bring some water to class? Y yo quiero que me hagas la misma pregunta, pero en vez de decir is it possible, can I, ¿ok? All right. Entonces, is it possible to bring some water to class? Yo quiero que me digas, can I bring some water to class, ¿ok? All right. ¿Qué hacemos para formular preguntas con can? Simplemente cambiamos de posición, el sujeto y el verbo. I can se convierte en can I. Muy bien. Can I bring some water to class? Bien, ok. El siguiente. Is it possible to make a phone call? Can I make a phone call? Perfecto. Can I make a phone call? Muy bien. Is it possible to have some more wine, please? Can I have some more wine, please? Muy bien. Is it possible to sleep on the sofa? Can I sleep on the sofa? Good. Can I sleep on the sofa? En todos estos casos, por supuesto, la forma más natural de hacer esta pregunta es empleando can I. ¿Eh? Is it possible to talk to you? Can I talk to you? Good. Can I talk to you? Decimos can y I todo junto, como si fuese una sola palabra. Can I? Can I? Can I? Can I? Can I? Can I? Can I? Can I? Can I? Muy bien. Is it possible to show you my report? ¿Qué significa report, Annie? Un informe. Muy bien. Can I show you my report? Good. Is it possible to buy a newspaper around here? Around here, por cierto, significa por aquí. All right. Can I buy a newspaper around here? Good. Is it possible to listen to the radio? Can I listen to the radio? Good. Can I listen to the radio? Good. Is it possible to smoke here? Can I smoke here? Muy bien. Is it possible to have dinner with you? Oh. Can I have dinner with you? Okay. All right. your place or mine? Mi casa o la tuya? Your place. Okay. you made the food. All right. Is it possible to speak Spanish? In class. Can I speak Spanish in class? Muy bien pronunciado. Can I speak Spanish in class? Is it possible to sit next to you? Can I sit next to you? Good. Okay, Annie. Pues más preguntas ahora. Pero esta vez siguiendo las pautas, como siempre, que aparecen en la parte izquierda de la página. Por ejemplo, ¿puedes tocar el piano? Can you play the piano? Can you play the piano? Good. ¿Paula puede hablar ruso? Can Paula speak Russian? Muy bien. ¿Tu gato sabe leer? ¿O puede leer? Can your cat read? Muy bien. ¿Tu hija sabe conducir? ¿Tu hija puede conducir? Can your daughter drive? Can your daughter drive? Por cierto, daughter, nuestra palabra para hija, rima con water. ¿Ok? Mm-hmm. No se dice daughter o daughter. Daughter, como water. ¿Ok? Bien. ¿Tu marido puede cocinar? Can your husband cook? Good. ¿Tú puedes montar en bicicleta? Can you ride a bicycle? Excellent. Cambiamos. ¿Puedo ser tu amigo? Vale. Can I be your friend? ¿Puede Janet venir también? Can Janet come too? ¿Pueden ellos fumar aquí? Can they smoke here? ¿Él puede montar a caballo? Can he ride a horse? Bien, vamos ahora a mezclar un poquito el afirmativo, el negativo y el interrogativo. Si te parece, puedo correr 10 kilómetros. I can run 10 kilometers. I can run 10 kilometers. No kilometers, sino kilometers. Kilometers. Enfatizamos la segunda sílaba nosotros, ¿eh? Kilometers. Bien, ¿podemos ir ahora? Can we go now? No pueden venir a la fiesta. They can't. They can't. ¿Eh? They can't come to the party. Good. Ella puede hablar italiano. She can speak Italian. ¿Puedes sujetar mi maletín, por favor? Espérate, por favor. Can you hold my briefcase, please? Muy bien. No podemos ir a la reunión. We can go to the We meeting. Can't. ¿Ves? Tú estás diciendo can con una T tan suave. Mm-hmm. Es que yo, como tu interlocutor, no sé si estás diciendo can o can't. All okay? Right. Por eso, siempre recomiendo que digas can't para el negativo. Igual que un coche. I can and I can't. All right. We can't go to the meeting. Mucho mejor. Puedes llamarme más tarde. You can call me later. ¿Pueden venir también ellos? Can they come too? Good. ¿Puedes hablar inglés? Can you speak English? Puedes hacerlo. You can do it. You can do it. Muy bien.